atrapaba al fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Puedo creer que reabre esta canasta básica aquí en esta temporada 2026 calentando motores, pero ya empezó el añito hace rato y estaban muchas vecinas y vecinos diciendo, ¿y qué pasa con canasta básica este año? Bueno, nada, lo usual, nos tomamos nuestro tiempo, hacemos las cosas a nuestra gana, a nuestra medida, a nuestro espíritu, y retomamos este programa hoy, martes 14 de abril de 2026, en nuevo día y horario para lo que es la transmisión en vivo. Vamos a ir desde el estudio de una radio Muchas Voces aquí en Capilla del Monte, todos los martes a las 14 horas. Las radios compañeras que retransmiten este programita pequeño pero lleno, cargado de cosas, lo pueden hacer manteniendo el horario que tenían el año pasado en sus grillas o incursionando en otras opciones. Te doy algunos ejemplos, o no sé si quieren que primero les dé la bienvenida a los compañeros. La verdad que está todo acá medio revolucionado, hay gente que va y viene por el pasillo y todavía no se sienta en el micrófono para que la audiencia pueda escucharles, pero tenemos ya en el estudio de aquí de una radio Muchas Voces a nuestro compañero Omar Grillo, está también el Quilla con sus anotaciones, está también Aníbal Barcelona, que ha estado trabajando fuerte con la tierra, está metiendo las manos entre las plantines de tomate y muchas cosas más, así que empieza a ser parte de esta canasta básica, este espacio de comunicación de cercanía y un lugar, un ámbito donde buscamos resonar todo lo que está pasando a nuestro alrededor, todas las organizaciones que están trabajando por el fortalecimiento de nuestras economías locales y regionales. Hablamos de productores, hablamos de cooperativas, hablamos de redes de distribución, de nodos, de espacios de intercambio de bienes y servicios para que llegue todo más cerquita de la mano del productor al consumidor. O esta idea que nos gusta bastante más decir, que es directamente el prosumidor, una especie de ente ya pre-mitológico de la mitología griega, ¿no? Que en medio que nos autoabastecemos entre nosotros mismos. Bueno, un gran abrazo a las radios compañeras, muchas ya tenemos confirmados que nos están escuchando, por ejemplo, en vivo en el día de hoy en Cruz del Eje, la radio ferroviaria, a quienes le mandamos un abrazo enorme porque además volvieron al aire en la sintonía 107.7 después de un año y pico de estar fuera del aire, así que están ahí pegaditos al parlante en este momento. También los compañeros y compañeras de La Minga en Villa Yardino están escuchándonos en vivo. Y después tenemos otras retransmisiones, Radio Roja está en vivo, Radio Roja en Casa Grande también. Esas tres confirmadas ahora, te puedo asegurar que están del otro lado del parlante de la radio. Pero también está este jueves a las 9 de la noche en Radio Panamericana, estará sonando en Huerta Grande. También la Radio Garabato en San Marcos Sierras nos va a estar retransmitiendo miércoles 15 horas. Así que estamos desfasados en esa hora y vamos a decir son las 2 de la tarde y la gente va a decir, uy, qué menos mal, tengo una hora más. No, señores, en San Marcos Sierras largamos a las 3 de la tarde, los miércoles. Una más que te puedo confirmar, sí, Radio Otros Nosotros en Miramar va a estar retransmitiendo, pero no tengo aquí anotado frente a mis ojos en qué horario va a estar retransmitiendo. Y Radio Curva los jueves a las 17 horas, también allí del otro lado de este cerro Uritorco que tenemos aquí ante nuestros ojos, pasando toda la montaña hasta la gente de Sierras Chicas y desde allí en Sal Si Puedes nos escuchan. Bueno, sin extenderme mucho más, mi nombre, quien les habla aquí, Violeta Collado, una vez más poniendo la caripela, vamos a comenzar el programa de hoy compartiéndoles lo que es el informe de este encuentro de fortalecimiento comunitario que se desarrolló este sábado en Capilla del Monte. Después me cuentan un poquito más, además del informe, ya que acá hay participantes protagonistas del encuentro, ¿sí? Que forman parte de lo que venimos hablando y que se podría seguir pensando y ver cuándo se termine de macerar todo. Esas son propuestas que ya podrían cerrarse porque ya hay gente dispuesta a activar esas acciones, digamos. Y lo otro, las tres propuestas iniciales que pusimos fue un sistema económico complementario, de monedas complementarias, se habló también de financiamiento dentro de esa moneda complementaria, o aparte, o en este sistema económico complementario, y del trueque, tomar la experiencia que ya existe y partir desde esa experiencia para que podamos avanzar. Opciones de monedas complementarias, cómo funcionan, qué hay en la localidad, etcétera. Ir armando otra economía, otra posibilidad complementaria, ¿no? Después hablamos de armar una agenda cultural y productiva conjunta, de los espacios, los nodos, los espacios de la economía social, los días de atención, cuáles atienden cada día, cuáles tienen envío a domicilio, para que, bueno, todos sepamos qué es lo que hay en nuestro territorio y cómo acceder a esos espacios. Bueno, el feriazo que se suele hacer y dejar de hacer, que sea mínimo 4 al año, un feriazo estacional, un lugar uno no quita lo otro, el feriazo, claro, que se puede hacer en la feria no quita ese feriazo estacional, que por ejemplo en otoño hay hiperproducción de zapallo, así bueno, salgamos en una feriazo, vendamos lo que hay. Hay algún productor que tiene un excedente de algo que se necesita vender sí o sí, como las campañas que se hizo de venta de lavandas o demás, y hacer esas campañas de ventas donde se visibiliza a ese productor. Y al mismo tiempo pensamos que incluso se podía ofrecer que la entrega de esas campañas sea en una feria. En un feriazo, en una feria, cosa que también eso derrame hacia los otros productores. Los nodos. Bueno, sí. Es importante la cosecha y la recolección, que sería bueno hacer convocatorias para cosechas, recolecciones y trabajo en las huertas. Hablamos de que por ahí hay espacios disponibles, secarla, tiene todo un proceso, pero digamos, está con materia prima al alcance de cualquiera que quiera ir a hacer una hora de capacitaciones de huerta y de insumos. Familias que tienen espacio en su casa y por ahí tienen tiempo de capacitar a esa familia para que puedan producir una huerta en su casa y que eso sirva para el consumo de esa familia, para mejorar la economía de esa familia y a su vez, si producen excedentes, que los nodos les compren esos excedentes a esas familias productoras. De una problemática que hay al respecto de sostener los espacios y los alquileres de los lugares, de hacer un espacio donde podría haber un extractor de miel, se podría poner ahí, o la productora, no sé cómo se llama, extractora también de tomate para hacer tomate triturado, que hay, está la maquinaria, pero no está el espacio, ni la... Eso, convenio y pasantía en huerta o en otros espacios productivos, que sea aprendizaje para ellos. Que terminan la secundaria y no querés estudiar una carrera terciaria o lo que sea, tengas como la experiencia de haber ya trabajado y ver de que se puede hacer ese trabajo que tiene que ver con la producción local y agroecológica y puedas tenerlo como una opción de salida laboral pronta apenas terminas el cole o si estás estudiando algo relacionado también lo tengas como... Sí, un montón de gente estudiando cosas que pueden hacer sus prácticas. Escribir ahí, pero que hablamos de fortalecer el consumo local también. Como muchos de nosotros en general ya lo venimos haciendo, porque por ahí lo fijamos, lo compramos al amigo, al conocido, pero en algún momento por ahí hacer algún estudio de eso y también difundirlo, concientizar, hacer una concientización para que más personas consuman. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. de aquí, estamos en este regreso, esperado por muchos, muchas. Ay, qué se agranda usted. Pero sinceramente, en estos meses fueron muchas las personas que preguntaban por este programa, ¿no? En distintas localidades, en distintos espacios. No sé, aquí están nuestros compañeros en el estudio. Puntualmente lo estoy viendo directo aquí a Omar Grillo y quiero preguntarte, Omar, además de darte la bienvenida, esto, si vos también percibías que había una demanda para el regreso de Canasta Básica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las radios que están ahí en vivo, en sintonía, y a las que, bueno, van a retransmitir después. Sí, yo creo que es a pedido del público esto. Ajá, ¿no? La vuelta. Aclamado. había como una cosa ahí que pululaba en la región y ahí que como un silencio a voces que decía queremos que vuelva Canasta Básica. Bueno, tiene que ver también con las características de este programa, ¿no? Como que es algo que estamos de este lado proponiéndolo, pero permanentemente la audiencia además es parte del contenido de este programa. Seguramente hay mucha gente también que está esperando para decir lo suyo, que es este regreso de Canasta Básica. ¿No? Tiene que ver con las características, qué es lo que buscamos reflejar en el contenido de este programa. Sí, sí, totalmente, y que bueno, y que tenga la participación ahí de la comunidad, ¿no? Sobre todo. Bueno, y mis compañeros, no sé, el Quilla terminó con sus notas y quiere saludar. Buenas, ¿qué tal? Saludos a la audiencia de todas las radios comunitarias que están por ahí, que seguramente estarán también participando de alguna manera u otra de lo que es la intención que tiene esta canasta, que es acercar todo lo que vive, digamos, de lo que le llamamos la otra economía. La economía solidaria, que bueno, que vive en cada lugarcito de este mundo, intenta hacer de este mundo otra cosa. ¿No? ¿Y cuál es tu propósito personal para el Canasta Básica de este año? Ah, la miércoles, que le pintó la filosofía a la compañera. Vamos. Dale. Y, por ejemplo, ahora me parece interesante el propósito de poder desarrollar un poquito lo que escuchamos recién en el informe del encuentro de fortalecimiento comunitario que hubo acá en la zona de Capilla del Monte, Charbo, San Esteban, y estaría bueno que este espacio de la Canasta Básica pueda ser eco y transmisor, digamos, de las palabras que se escuchan en esos espacios, donde nos damos el lugar eso de escuchar, y bueno, que es la canasta pueda servir para eso, ¿no? Para escuchar las diferentes voces de todo el valle, del noroeste y de los otros valles, y que podamos interactuar entendiendo a ver qué es lo que estamos haciendo y compartiéndonos la data, compartiéndonos misiones, objetivos que podamos tener en común. Y estaría bueno que nos demos una charlita sobre el poder contar un poquito más sobre el fortalecimiento comunitario del otro día. Bueno, ¿qué decís, Omar? Igual me parece que tiene que saludar a alguien, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Está también presente Aníbal Barcelona. Yo creo que debe haber estado también en la charla, así que tendrá para decir lo suyo. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas Aníbal. Tardes, Viole, Omar, Quilla. Felicitaciones por la vuelta. Y gracias. Soy de los que demandaba que estuvieran. Ah, ¿viste? Estuvieran ahí. Ahí es donde se nos empieza a llenar de oyentes el estudio, claro, ¿te das cuenta? Claro. ¿No? Tenemos la evidencia en vivo. Así que bueno, bienvenidos y que tengan un excelente año de producción y de creación, ¿no? De construcción colectiva. Sí, estuve en la actividad, no sé si era... ¿Me escuchan, no? Sí, correte, perdón. Si querés eso para estar más perdón, cómodo. Perdón. Ahí sí, está. No, pensé que estaba transmitiendo. Para tu comodidad. Bien. Bueno, a disposición para... ¿En calidad de qué? ¿En calidad de qué participaste en el encuentro de fortalecimiento? Para quienes no te conocen, de repente, ¿cómo te presentaste ahí en esta ronda que habitualmente tienen de presentación estos encuentros? Sí, yo llegué tarde, así que ni siquiera llegué a presentarme, pero ya, bueno. Entonces ya está todo dicho sobre vos. Sí, claro. Un exceso de honestidad, porque no era necesario contarlo. ¿Cómo? Claro. ¿Con qué te quedaste con ganas? ¿Qué habías preparado para tu presentación que no pudiste decir? Es tu momento, Aníbal. Nada. Bueno, soy parte del espacio Escobas Soberanía Alimentaria, con los compañeros y compañeras. Bueno, compañeras no tanto, falta que se sumen compañeras también, del proyecto Escobas, que estamos produciendo hortícolas, frutas hortícolas y miel para la región, y estoy ahí con ropa de fajina, vengo de esa misión, y bueno, en calidad de eso, y también siendo parte de la cooperativa TACU, ahí estaba, en esa doble misión estuve presente, y bueno, fue un espacio de fortalecimiento y de búsqueda de caminos, me parece, para buscarle la vuelta a momentos de tanta crisis, de tantas dificultades, para no solo producir, comercializar, y también pensando en los consumidores que accedan a productos frescos, accesibles y en las mejores condiciones posibles de una alimentación sana y saludable, ¿no? Así que bueno, pero los dejo a ustedes. No, estás acá en la mesa, te toca hablar, te estás hablando. Y aparte estuviste como parte el otro día, digamos, del encuentro, que para compartirles a quienes están en otros lugares, en otras partes del territorio, contarles que eso, que los informes que escuchamos recién, fue un momento que se dio acá en Capilla del Monte el sábado pasado, que ya es el segundo encuentro, que se hizo uno en octubre de 2025, y que se da como una especie de espacio de eso, de lo mismo que decías un ratito, con el impulso para escucharse y qué se puede hacer en común. ¿Vos cómo lo sentiste, Omar? ¿Qué te pareció? Bueno, el encuentro en sí, ¿no? Sí. Me pareció, la verdad me fui muy contento porque me pareció que se pudieron profundizar algunas cosas. Veníamos del año pasado de un encuentro donde se profundizó el diagnóstico, y la verdad que el diagnóstico en este contexto que estamos viviendo es bastante duro, ¿no? Como que es medio bajón, digamos. Claro. Y podemos compartir uno, por ejemplo, el punto uno del diagnóstico, ¿cómo llegamos a fin de mes? ¿Cómo llegamos a fin de mes? Que es un poco la realidad, ¿no? Que nos está pasando a todas las familias y trabajadoras, sobre todo. Y bueno, en este encuentro, porque no, estamos como viviendo un contexto donde de descomposición social, y donde vemos que a nuestro alrededor se empiezan a derrumbar cosas, ¿no? Uh-huh. Y se derrumban, como se derrumban las pymes, se derrumban las empresas, incluso algunas grandes, algunas históricas, que por ahí subsistieron a un montón de crisis en este país y que hoy se están cayendo, ¿no? Y cada vez se escucha más, che, esto nunca lo vivimos, esto es la primera vez, esto, ¿no? Habiendo pasado los 90, la dictadura militar y qué sé yo, todos los procesos del neoliberalismo, sin embargo, hoy estamos en un momento muy, muy, muy crítico, muy, pero muy crítico, ¿no? Entonces, es importante, nos parece, que poder sostener, resistir este momento hasta que podamos transformarlo y darlo vuelta, pero a la vez sostener, ¿no? Sostener lo que hay, porque, digamos, las unidades productivas que se pierden en estos procesos es muy, muy difícil que vuelvan a aparecer. Y esto es dato de la realidad, ¿no? Es lo que viene sucediendo del 76 para acá. Entonces, es muy importante sostener. Y sostener los vínculos y sostener, porque en realidad este sistema que nos lleva cada vez más a encerrarnos en una pantalla o en nosotros mismos y en el individualismo, hace que pasen estas cosas, ¿no? Y que en realidad lo que nos hace falta, sobre todo, es seguir encontrándonos, seguir teniendo presencialidad, seguir poder mirarnos a los ojos, poder darnos un abrazo, poder compartir voz a voz lo que nos pasa y ver de qué manera podemos tejer alguna estrategia de salida, o al menos sostenernos, al menos contenernos, ¿no? Mínimamente. Claro. Entonces, por eso me parece que el encuentro en ese sentido estuvo muy bueno. Y yo lo que rescato, hay un par de cosas que rescato: la presencia de jóvenes que están sosteniendo espacios de comercialización, de producción, ¿no? Que nosotros siempre decimos, che, bueno, qué bueno en qué momento aparecerán los jóvenes para corrernos un poco, ¿viste? Para patearnos el culo, digamos. Claro. Es que ya y están apareciendo, y eso es una maravilla. El surco empieza a dar otra. Interesante. Sí, están apareciendo en las movilizaciones, están apareciendo en los espacios de producción, están apareciendo en los espacios de comercialización. Y participan activamente, ¿no? Porque bueno, tienen toda la polenta, toda la fuerza, y tienen convicciones, tienen ideas claras, y eso alienta, ¿no? Alienta. Y hay ideas nuevas, sobre todo. Ideas perdón, nuevas. La compañera quiere hablar, pero sí. Escuchar de repente el otro día en los grupos, escuchar opiniones de gente joven, digamos, que nos quedamos mirando tipo, wow, no se me hubiera ocurrido, ¿no? Como que claro. Están conectados, digamos, está, está pasando, ¿no? Está buenísimo. Y bueno. Sí. Bueno, se empieza a sentir ese recambio generacional. No, yo me había guardado, ayer hizo una publicación Tierra de Mistol, no sé si lo conocen, es una pequeña chacra que hay en el Rincón. Uh-huh. Publicó algo que dije, che, esto es ajeno, esto tiene que ser también agenda o es un gran aporte para nuestro programa. Tiene un video ilustrativo, repito, Tierra de Mistol, así lo encuentran en Instagram, y lo que publicó dice, marzo del año 2025, el zapallo lo vendíamos entre los 700 y los 1000 pesos el kilo, 800 pesos de promedio. El gasoil común en Córdoba costaba alrededor de 1290 pesos, es decir que vendiendo 1000 kilos de zapallo, 800 pesos, compraba 620 litros de gasoil. Pero este año, con mismos precios de venta que hace un año, con las ventas en baja y mayores logísticas para volúmenes similares, vendiendo 1000 kilos podés comprar 360 litros con suerte. La mitad. Y estamos hablando solo del gasoil. Lo traigo a cuento pensando en esto que estuvieron hablando, sin dudas, de un contexto de crisis y de dificultad en la sostenibilidad de todo lo que se hace, para ver... porque aparece como esa idea y es empezar a evidenciar cómo quiénes son los que están también frenando esta situación inflacionaria que tenemos en el país y que quiénes están aguantando los costos, ¿no? Acá estaba Fede de Tierra de Mistol ahí con su montaña de zapallos contando esto, ¿no? Que es, bueno, pecharla igual. ¿Cómo aparecen esas ideas dentro del encuentro? Y esa es mi pregunta, como para que también compartan esto con la audiencia, si quizás sí, desde las nuevas generaciones también hay otro tipo de cosas para observar. Empiezan a proponer cosas como que nos demos financiamientos, que nos demos crédito entre nosotros, como que la misma organización de organizaciones, que son este tipo de encuentros, empiecen a tomar en cuenta la posibilidad de poder mover la economía de otra manera. De una manera que antes se daba de una manera más, era más lógica, ¿no? Ahora parece imposible. Ahora le dan crédito solamente a los millonarios, digamos. Entonces, que nos demos la idea de pensar en que volver a darnos crédito y buscar cómo se hace eso sin necesidad de los bancos, sino con las posibilidades reales que tenemos, las posibilidades que tenemos. Uh-huh. Bueno, me pareció interesante. Y aparte de lo que, una cosa que capaz que coincide, no sé, es que pensábamos en propuestas para hacer en común, para hacerle a todo el encuentro, o sea, como hacer decir, bueno, vamos a proponer a pensar para el territorio, pensemos para el territorio, démosle el espacio para pensar en el territorio y propuestas concretas, y creo que desde ese lugar me parece que por ahí estuvo bueno, ¿no? Sí. Eso como para compartirles a los otros territorios, a la agencia. Sí, sí, son paliativos, ¿no? En realidad, porque esto que trae Viole, por ejemplo, ¿no? Es una cosa, digamos, de la realidad y de la realidad que nosotros no podemos controlar ni manejar, porque el precio del combustible no lo podemos controlar. Macro. Entonces, sí, digamos, los costos con los que están atravesadas las producciones hacen muchas veces inviable, y por eso tenemos que construir nuevas lógicas, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, ahí cortito lo digo, pero charlando con un compañero de la Cuatro Esquinas, de la cooperativa de Villa María, de los quesos, y bueno, hay tambos familiares que están cerrando todos los días, ¿no? Entonces, digamos, hay una economía desde la agricultura familiar que se está destruyendo, o sea, y con un sentido, a propósito, no es que, digamos, porque si no caemos como en la época de Macri, este gobierno se equivocó. No se equivoca. O sea, hay una intencionalidad de romper con la agricultura familiar, romper con la pequeña producción, romper con las pymes para concentrar la economía en otros lugares, ¿no? Uh-huh. quería agregar una apostilla, ¿no?, acerca de lo que preguntaba, lo que aportaba Violeta acerca de esto de los gastos fijos, los crecientes costos fijos, ¿no?, que hay en la producción. Y me acordaba de algo que en el encuentro de fines de año en ADIUC, en la Universidad de Córdoba, que había gente del mundo académico, de la comercialización y algunos productores. Y bueno, ahí aportábamos esta cuestión de que hoy en día la necesidad de aportar a la economía familiar lo básico hace que cuando se te rompe un insumo necesario para la producción, lo descartás, qué sé yo, se te rompe un motor, lo descartás, te roban los paneles solares como nos pasó, lo descartás, ya perdés el riego de un espacio, de una parte de la huerta, porque no estamos en condiciones de reponer lo que se va rompiendo. Y tiene que ver con esto, de que los crecientes gastos fijos y una economía planchada donde hay que buscar. Esto, volviendo al encuentro, a mí me pareció interesante, porque el año pasado fue muy catártico, ¿no? El encuentro, yo recién llegaba, así que tampoco me dediqué más a la escucha. Pero en esta hubo mucha búsqueda de... bueno, no nos quedemos en la catarsis, sabemos todos que estamos atravesando una crisis terminal, si se quiere, pero busquémosle la vuelta para ir encontrando soluciones. Se habló de una moneda alternativa, una moneda local, estas líneas de financiamiento. Y hay algo que dijo Quetzalí en un momento, Quetzalí Pachi, en un momento en la reunión, dijo, bueno, en tiempos que estábamos bien, por ahí nos surgían tantas cuestiones propositivas. Y hoy salen un montón de cosas y que tiene que ver con, bueno, buscarle la vuelta para, como bien decía Omar, no caerse definitivamente, porque esto del que se cae no se repone en esto, ¿no? Es como la piña del knockout que te deja ahí en la lona, ¿no? Uh-huh. Bueno, un poco eso quería. Sí, ahí... esta economía complementaria, ¿no? Un poco que se habló, que me parece que es una salida como para poner un poco el foco en lo positivo, digamos, del encuentro y en la posibilidad real, concreta, de poder generar o poder hacer andar recursos que están, pero que a veces están estancados porque no se viabilizan por falta de dinero, claro, ¿no? Entonces... creo que, digamos, que sabemos que muchas veces el dinero no hace falta para que se viabilicen los recursos y se viabilicen las necesidades y demás, sino que con sistemas alternativos y complementarios eso puede circular, ¿no? Y puede generar una otra economía, ¿no? Con otra lógica, digamos. Sí, un poco como vos decías hace un rato, es como parece y es de alguna manera paliativo. Pero es lo que podemos hacer, claro, buscar la vuelta de sostenernos de maneras complementarias al uso del dinero, digamos, ¿no? Uh-huh. Y de eso creo que fue como, creo que para aportarle a la audiencia, lo más interesante creo que del encuentro, que fue esto, es decir, vamos a probar experiencias de moneda alternativa, vamos a crear, inventar un formato que nos sirva como redes de confianza que somos, porque acá lo más importante de todo es que tenemos una red de confianza. Confiamos en los productores confían en quienes se comercializan, confían en quienes comunican, se confía en quienes van a laburar la tierra, todos tenemos una red de confianza, que eso es lo que tenemos que poder sacar como interesante de todo esto y poder experimentarlo de la moneda complementaria, ¿no? Sí, sí. Bueno, estamos hablando del encuentro de fortalecimiento comunitario que sucedió aquí en Capilla del Monte el sábado pasado y que siempre se va armando como un entrelazado, armando nuevos encuentros, próximos encuentros. Lo decíamos hace unos días en otro formato de aquí de la radio, Omar, pero ¿cómo sigue esta agenda también para que quienes están escuchando vayan tomando nota? Sí, bueno, ahí venimos desde el 2019 de encuentros regionales que están más ligados a la producción, a la comercialización, ¿no? A la economía viva y de lo productivo. Y nos hemos dado localmente o zonalmente estos encuentros de fortalecimiento comunitario, que son un poquito más amplios a ese mundo de la producción, donde intervienen instituciones educativas, centros vecinales, bueno, otras organizaciones. Pero ahora, a fines de mayo, tenemos el primer encuentro este año de regional de la economía solidaria, que va a ser en San Marcos. Y que trae, bueno, algo muy muy innovador, porque en el sentido de que, digamos, es otro mundo el noroeste, a Punilla Centro, a Punilla Sur, ¿no? Departamento Cruz del Eje, exactamente, dentro del encuentro regional. Sí, señor. Así que va a estar muy bueno, tenemos mucha expectativa con respecto al encuentro, porque, bueno, va a acercar, digamos, sectores de la producción del noroeste, que es muy interesante, sectores campesinos y, bueno, ahí... Eso. Seguro, bueno, vamos a laburar mucho ahí. Y desde Capilla vamos con una agenda ya delineada de alguna manera, no acabada, pero sí con algunos apuntes y con un entrenamiento, ¿no? Una preparación física como para ir allá. ¿Puede ser, Violeta, que vamos a escuchar unas voces que vienen de Villa Yardino? Tenemos un informe. Ah, me encantó ese pie. La Feria de Saberes y Sabores. Estás hablando de eso, ¿verdad? Me parece que sí, que vamos a escuchar las voces de las compañeras de Saberes y Sabores de Villa Yardino, que viene sosteniendo hace mucho tiempo y nos lo cuentan. Dale. Hola, buenas tardes. Estamos en el mercado de Saberes y Sabores. Mi nombre es Romina. Cecilia. Sara. Vero. Eva. Bueno, y acá les vamos a contar un poquito del proyecto, de cómo nació, de dónde surge, ahí Vero nos cuenta. Bueno, el Mercado de Saberes y Sabores surge a partir de un proyecto presentado en el INAPSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, en el año 2001, dentro del marco de un programa llamado Nuestras Manos. Este proyecto tenía como objetivo reducir la brecha existente en el sector rural campesinos en la cuestión de género. Entonces se pretendía fortalecer los diferentes sistemas productivos y a la vez, además, fortalecer sistemas de comercialización desde la agroecología a productores locales y regionales, y así contribuir al fortalecimiento de una economía local solidaria y en red. Bueno, nuestra forma de trabajo es de forma colectiva y cooperativa, en donde hacemos asambleas quincenales, las tomas de decisiones son en conjunto, cada una tiene un rol, pero lo más destacado de esto es que el trabajo es en conjunto, y creemos que esa es la forma que fortalecemos cada una sus producciones, y que sostenemos el objetivo de mantener la agroecología en nuestro pueblo. Venimos haciendo ferias, en mayo vamos a cumplir 4 años. ¿Querés contarnos un poquito cómo se inició? ¿Te acordás cómo decidimos hacer ferias? Sí, la feria empezó con la posibilidad de hacer el comercio, de comercializar lo que estábamos produciendo. Hasta tanto concretábamos el espacio que hoy finalmente está muy cerca, que nuestra compañera Sarita después va a compartir. Pero bueno, la feria. Bueno, los días que abrimos el espacio del mercado de Saberes y Sabores son los días miércoles, porque aparte de las ferias también empezamos al año que empezamos a hacer las ferias, empezamos a abrir todos los sábados el espacio de venta. La feria la hacemos los segundos sábados de cada mes, una vez al mes. Y después empezamos a abrir todos los sábados y después sumamos un día más los miércoles. Y ahora sí contanos. Bueno, esto de los... Hoy, lo que estamos hoy es miércoles y sábados, y los segundos sábados se abre la feria, el mercado, en donde tenemos la posibilidad de encontrar a los productores y a las productoras. O sea, cada productor, productora que viene, pone su puesto, entonces el público tiene la posibilidad de encontrarse con quien lo elabora, que es de acá, de Punilla. Bueno, esa feria es un espacio de comercialización y de encuentro cultural que también muestra la identidad la identidad de este pueblo, porque cada vez ahí hay más gente produciendo agroecología, produciendo casero, con materia prima cuidada, con el objetivo de fortalecer la economía local. Bueno, esa es la feria. ¿Qué más? La construcción, ¿querés ahora contarnos sobre la construcción del espacio físico del mercado? Bueno, arrancamos a fines de septiembre, recién pudimos juntar cierta cantidad de dinero haciendo empanadas, rifas, bueno, nos conectamos con un constructor y llegamos hasta el techo. De ahí paramos un poquito porque teníamos que volver a juntar dinero. Por supuesto, tuvimos mucha colaboración de la comunidad. Todos los clientes que vienen a comprar, los que nos compraban las rifas. Bueno, y también la cooperativa. Ahí la cooperativa nos colaboró mucho para colocar las aberturas, el techo, colocar la pared, bueno, muchísima colaboración. También la cooperativa de servicios públicos de Villajardín. Sí. También una clienta que se hizo amiga, que viene a la feria y nos da un taller gratuito para todo el que quiera venir. Norita también nos colaboró muchísimo con la construcción. También el Club Villas Unidas. Y a ver si me olvido de alguien, chicas, me dicen. El constructor actual. Bueno, el constructor actual nos colaboró muchísimo. Es el compañero de una de las chicas. Desde el principio colaboró muchísimo en forma gratuita. Estaba ahí colgado del techo con otra de nuestras compañeras, con Ceci. Cada una tiene su habilidad y bueno, todas participamos también en la construcción. Y bueno, ahora él es el que nos está terminando de hacer el piso, la pared y eso, así que... ¿Falta mucho? No, falta muy poquitito, así que en cualquier momento vamos a anunciar la fecha de la inauguración. Vamos, el compañero Seba hizo la electricidad, Sebastián. Sebastián también hizo la electricidad, sí, también. Por eso decimos también que la construcción del espacio físico del mercado la hacemos entre todos, la hacemos en comunidad, ¿no? Es un trabajo colectivo y comunitario que está siendo posible gracias al aporte de cada una de las personas que se acerca a comprar, que se acerca a preguntarnos cómo estamos. Así que, bueno, creo que es parte del objetivo del Mercado de Saberes y Sabores, esto de la construcción de vínculos, de una red para construcción de vínculos sociales más saludables, ¿no? Que un poco pensamos la agroecología desde ese lugar. Sí, por eso la agroecología es mucho más que la producción de esos alimentos saludables, porque también es una lógica de vinculación con el entorno. En este caso, como decía la compañera Ceci, ¿no? Con todos los productores de la zona que viven en este mismo pueblo y en pueblos vecinos. Entonces estamos hablando que es la tierra, la naturaleza, lo social, lo económico, sobre la base de un respeto, del cuidado, de la amabilidad, de la amorosidad, la escucha respetuosa y el intercambio y el equilibrio entre quienes integramos también este entramado social. Bueno, acá un poquito les contamos lo que viene siendo el Mercado de Saberes y Sabores y queremos agradecer este espacio en Canasta Básica y celebramos la vuelta al aire en este 26 y la existencia de espacios comunitarios de comunicación colectiva y solidaria que ayudan a la difusión y al fortalecimiento de esta red agroecológica y de economía solidaria. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Gracias. canasta básica. La pequeña escala de lo posible. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. En breve nos vamos a una pausa musical aquí con la música seleccionada por el compañero Quilla. Antes quiero recordarles que está abierta la línea de oyentes si quieren comunicarse en vivo, porque hay vecinos y vecinos, compañeros, compañeras que además están escribiendo a nuestros celulares acá porque no recordamos la línea de oyentes. Por ejemplo, el compañero Mumi Barreda, que está allí en Cruz del Eje confirmando que con el aire de la radio ferroviaria está pudiendo sintonizar en vivo y en directo esta canasta básica del día de hoy. Así que les recuerdo la línea entonces también, por si no tienen a mano el celular de cualquiera de los aquí presentes, es el 3548-570-333, es la línea de Una Radio Muchas Voces, desde estudio, desde el cual estamos haciendo esta canasta que anda abierta aquí compartida en el día de hoy. Nos vamos a escuchar musiquita y volvemos, que tenemos, bueno, varios informes ahí, que ya está el compañero Quilla como cada semana diciendo, bueno, esto queda para la semana que viene, bueno, esto ya no llegamos, esto ya es un montón. No perdamos tiempo, compañera, pon el dúo karma. Somos abundantes en este lugar, por si no les queda claro. Oh, oh, oh, oh. Madre Tierra cura todo, Madre Tierra alimentando a sus hijos. Largo es el trecho que debo seguir, pero hay verde belleza que besa. Largo es el trecho que debo seguir, pero hay verde belleza que besa. Húmeda y noble guardando raíz, esperando el sol que la despierta. Húmeda y noble guardando raíz, esperando el sol que la despierta. Madre Tierra canta en todo, Madre Tierra inunda todo, Madre Tierra para todos sus hijos. Madre Tierra alumbra todo, Madre Tierra cura todo, Madre Tierra alimentando a sus hijos. La voz avisoran las nuevas cosechas. Siranda de niños corriendo la voz avisoran las nuevas cosechas. La primavera festeja el sabor de las aguas bañando la tierra. La primavera festeja el sabor de las aguas bañando la tierra. ¿Con qué llenas tu canasta básica? Acércate a las ferias de tu pueblo. Abastecernos de la feria a la cocina.

Bueno, la idea, yo soy artesana hace varios años y Jackie también. Yo trabajo con tintes naturales sobre algodón y Jackie es tejedora. La idea del taller es aunar los dos oficios para poder transmitir la técnica que cada una conoce y que es lo que sabemos trabajar de una forma conjunta para también dar otra variedad de posibilidades a quienes aprendan, a quienes se acercan a tomar el taller. Así que bueno, van a ser dos encuentros. El primero es este sábado de 10 a 14 horas. En ese encuentro vamos a teñir las madejas de algodón, que son las madejas que se van a usar para después, en el siguiente encuentro, tejer. Lo que vamos a usar son cáscaras de alimentos y plantas locales, son todos vegetales, para generar 4 tonos de color. Después, esas madejas ya teñidas se las van a llevar a sus casas y la próxima semana, que va a ser el sábado 25, en el mismo horario, las traen de nuevo al espacio y junto a Jackie van a confeccionar un accesorio a crochet que después se van a poder llevar para ustedes. Así que bueno, les invitamos a que participen, a que se sumen. Se pueden comunicar con nosotras para poder tener más información de costos y demás. Todos los materiales están incluidos y bueno, no hace falta tener ningún conocimiento en ninguna de las técnicas. Bueno, un abrazo. Hola, buenas. Hola. Bueno, ahí contaba Romy cómo es esta propuesta de taller de tejido, de teñido con tintes naturales y tejido al crochet. Corrección, hablen directamente con ellas. Yo decía que pueden ir al segundo encuentro, pero indica que primero van a hacer el teñido de los hilos y al encuentro siguiente tienen que llevar los hilos esos que tiñeron. Así que habría que ver qué excepción puede hacer para que la dinámica de la propuesta, bueno, funcione igual yendo solamente a uno de los encuentros. En todo caso, les dejo un par de teléfonos para averiguar esto. El de Romy es el 1157503107. Pueden consultarle a ella directamente. Y recuerden también que al tratarse de una actividad que está dispuesta aquí en Espacio Viaraba, siempre pueden comunicarse con la cooperativa. Aquí el compañero tiene agendado el número 3548-611-145. Bueno, y hay mucho más de actividad en relación a la semana y además a lo que viene para este viernes, que es el Día Internacional de la Lucha Campesina e Indígena, ¿no? En ese contexto, bueno, va a haber una visita muy especial. No sé cómo lo sentís vos. Yo estoy re emocionada desde que los vi anunciados aquí en la zona a Remo e Irmina. Sí, sí, se nos hace cosquillita en la panza. Son de esas cosas que, bueno, lindas, ¿no? Que una visita inesperada, pero sorpresiva, pero justa aparte, porque justo el día de la lucha campesina. Uh-huh. Están ahí Remo Bénica, Irmina Kleiner, que son ahí una pareja, compañera de la época de las ligas agrarias de los años 70, que estuvieron perseguidos por la dictadura militar, ahí refugiados en el monte 4 años, viviendo lo que el monte uh-huh. les brindaba. Tuvieron una hija y un hijo en esa persecución. Una hija quedó en manos de, ahí al cuidado de una pareja campesina. Ellos, bueno, lograron exiliarse en Brasil finalmente y volvieron a encontrarse con su hija después de 8 años, ¿no? Prácticamente. Mm. O sea, tuvo una vida de lucha, de sufrimiento, ¿no? De persistencia y, bueno, y de la vuelta al exilio. Están llevando adelante una granja, ¿no? De 240 hectáreas en el norte de la provincia de Santa Fe, un proyecto muy conocido dentro de la agroecología, la agricultura orgánica, que es Naturaleza Viva, y bueno, ahí nos van a visitar. Bueno, tenemos un saludito de Irmina para compartir. Sí, sí. Aquí en el Canasta Básica de hoy. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos los compañeros campesinos ahí del Capilla del Monte y alrededores? Quien les habla es Irmina Kleiner. Nosotros con Remo vamos a estar el día viernes por la tarde en un espacio que seguramente van a explicar ahí bien el lugar, donde estaremos compartiendo las experiencias de luchas campesinas y de toda la tarea que venimos haciendo desde nuestro propio espacio de la granja. Los invitamos a todos a poder compartir un hermoso momento de intercambio y de preguntas y respuestas, si las encontramos entre todos. Pienso que podremos tener una hermosa experiencia y de compartir este hermoso día, de recordar tantas luchas campesinas y en el día justamente de las luchas campesinas. Así que espero encontrarnos allí y poder retomar energías entre todos en este a veces duro camino. Bueno, un saludo grande, ahí estaremos con Remo también, y para compartir un hermoso espacio y un hermoso momento. Hasta pronto. Y Yuyitos Sanadores. Una canasta, canasta, canasta, una canasta, uy. Alta canasta. Una canasta artesanal, canasta. Llenita de flores la canasta. Y sacudiendo a la pacha, sacudite pacha es lo que suena. Con esto vamos cerrando la canasta del día de hoy. Sabia Mestiza, ¿escuchamos? Sabia Mestiza, que va a estar presentándose, tiene una gira enorme este fin de semana. Estuvimos hablando hoy a la mañana con Rocío Taboas. Queríamos decir algo más sobre Casa Compañera, que es quien va a recibir y albergar a Remo y Hermina, más todos los que quieran acercarse, ¿no?, a la presentación de este libro. Desde ya, por supuesto, totalmente abierto. Hay gente ahí de todo el valle que se va a llegar. Va a ser en Casa Compañera el viernes 17, Día Internacional de la Lucha Campesina e Indígena, 18:30 horas. Casa Compañera, 18:30, en Alem 767 de Barrio Balumba. Bueno, ahí los esperamos. Bien, ¿algo más que agregar? ¿Saludar? ¿Despedirnos? Mandar un Yo, recordarle, avisarle a la radio ferroviaria que nos mandó un montón de material interesantísimo que no lo pudimos pasar hoy, que lo vamos a pasar la semana que viene. Vamos a hacer un informe con todo lo que nos mandó, vamos a hacer un informe. Un informe. Sí, vamos a editar un informe. Bueno, señor. Acá se suma un mensaje que llega al 570-333 de Paula Rodríguez, que dice, bueno, escuchándoles, amigues, una alegría su regreso. Y dice, quiere pasar un chivo, dice, por así, si pueden decirlo. Por supuesto que sí, podemos. Claro. Bueno, supongo que sí. Claudio Achoa, referente de Merendarte en Barrio El Zapato, vende grasa vacuna en bandeja. Importante apoyar su producción. Hay un número de teléfono para hacer los pedidos. El 3548-407-279-407-279. Y además agrega Paula, en este contexto también, tener en cuenta que luego del cierre del programa Potenciar Trabajo, muchas familias necesitan una mano. Así que ya saben, pueden comprar grasa vacuna directamente con esta referente de Merendarte y pueden acercarse allá también, me imagino, si quieren contactarla. Bueno, nos damos un saludo hasta la semana que viene, me parece, ya habiendo dado inicio a la nueva etapa de Canasta Básica. Y bueno, no sé si Violeta tenés ganas de decir unas palabras vos. No, yo, ¿vos, chocha de ¿cuál la es vida? ¿Cuál es tu búsqueda? A ver, contanos vos. Ese te lo prometo para el la semana que viene, semana me lo tenés que lo vamos tenés a despedir también al compañero Aníbal Barcelona, que estuvo acompañándonos en el estudio todo el programa de hoy y bueno, haciendo presencia en muchos aspectos también aquí en la radio. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad de bueno, acercar algunas ideas, ¿no? Y compartir la charla tan jugosa y refrescar lo que se charló este sábado pasado, que esperamos que se replique por miles. Bueno, nos despedimos entonces. Un abrazo grande. Nos vamos con lo que queda de esta sacudite pacha de Sabia Mestiza y el cierre del programa de hoy. Pacha, vívanos, sacudite, hacernos crecer. Sacudite, pacha, borranos si no queremos entender. Sacudite, pacha, vívanos, sacudite, hacernos crecer. Sacudite. así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.